Després d'aquesta actuació d'en Xus Santana, ja gairebé tancam la festa, però abans d'escoltar l'últim grup, el que farem és entrevistar una persona que representa un projecte que també és social i que també és sense ànim de lucre i també està relacionat amb la cultura i amb Mallorca. Aquest projecte és Cine Ciutat i la persona que el representa és en Javier Chapón. Molt bones tardes. No sé. Muy buenas tardes. Dir, Javier Chapón o algo así. Chapó, pero por vosotros, chapó, hombre. Chapó por el proyecto. Bueno, Javier, cuéntanos un poquito cómo nació el proyecto, que ya estabas cansado de contarlo, pero quizá hay alguien que aún no le suena y que hay un cine en versión original en Palma. Aún hay gente que no sabe lo que es Cine Ciutat. ¿Qué es Cine Ciutat? Pues Cine Ciutat es un proyecto que surgió a raíz del cierre de los cines Renoir en Escorchado en abril. Y bueno, pues un grupo de gente que nos juntamos decididos a no perder el único cine en versión original en la isla. Y bueno, nos fuimos juntando, empezamos a coger fuerza y cuando vimos que realmente había gente interesada en que esto saliese adelante, se fundó la asociación Xarxa Cinema. Y bueno, tal y como estáis haciendo vosotros, con el poder de poquitos y poquitos y poquitos, hacemos ese gran mucho y ahora mismo pues estamos abiertos y acabamos de romper la barrera de los 1.500 socios ya y cada semana teniendo un poquitín más, o sea que contentísimos, la verdad. Muy bien, ¿eh? Justamente te iba a preguntar esto, Javier, ¿qué hay que hacer para que el Cine Ciutat se mantenga en carrera, para que el Cine Ciutat siga siendo el Cine Ciutat? Ir, así de simple, o sea, disfrutar de él. Estuvimos a David Trueba hace poco y lo explicó perfectamente. Él hablaba de cómo la gente ve que se cierra una librería de barrio y dice, qué pena, y cómo se puede cerrar y tal. Y él preguntaba a sus amigos, bueno, ¿hace cuánto tiempo que no vas a esa librería a comprar? Pues lo mismo, es precioso tener Cine Ciutat en Palma. Sí. Pero para no decir la frase, ay, ¿y cómo se ha podido cerrar Cine Ciutat? Simplemente hay que ir, disfrutar. O sea, decir, disfrutar del cine en versión original, disfrutar de otras cosas, porque Cine Ciutat también es algo más que un cine en versión original. Nosotros queremos también ser un poco un centro de cultura en Palma y por eso nos metemos en los fregados que nos metemos, como ha sido la Semana Internacional de Cine, que ha sido precioso ver el movimiento que ha habido. Y es disfrutar de ello, simple y llanamente. Y también un poco implicarte, ¿no? Ir a Cine Ciutat no solo comprar una entrada, sino que puedes ayudar, puedes decir qué películas ver, hay un Facebook, un Twitter. Y lo que se busca es eso, ¿no? Que la gente lo sienta un poco y que sea algo más que un cine. Por supuesto. O sea, nosotros, a ver, estamos en el siglo XXI y suena súper cliché, pero bueno, solo hay que veros a vosotros. O sea, ¿cómo estamos ahora mismo en las ondas o en esta 2.0, casi 3.0 ya que estamos? Y es eso, es aprovechar que la tecnología nos permite que tengamos una participación activa en todo lo que queramos y vosotros lo hacéis de una manera muy, muy interesante y nosotros también tenemos la nuestra, que hay, bueno, tenemos la vía de toda la vida, que es que alguien se pueda acercar, se pueda hacer voluntario, venir a las reuniones y participar, y luego también tenemos nuestra experiencia digital, que es a través de la web, a través de los foros, y opinar y pedir películas. Hemos tenido películas que han votado los socios, Paranoid Park, ahora estamos teniendo más peticiones todavía, documentales de Woody Allen. Funciona, hay que aprovechar las herramientas que tenemos, porque ahora gracias a la tecnología todos tenemos un megáfono en casa y gracias a plataformas como la vuestra, como Cine Ciutat, como CTV Visió también, hay gente que está recibiendo esas voces, esas palabras. Entonces, que la gente use esos megáfonos. Y a nivel humano es una experiencia también, ¿no? Además que es realmente en el cine no se busca hacer muchos millones de euros, sino que lo que se busca es pues subsistir, y cuando subsistamos haremos cosas quizá no tan comerciales para personas que no tienen dónde verlos, ¿no? En Mallorca o en Palma. Claro, o sea, lo bueno de que sea una asociación sin ánimo de lucro es que todo el mundo opina, todo el mundo tiene su hueco, su voz, y lo bonito es eso, es que estamos abiertos porque los propios que recibimos son los que ofrecemos también. O sea, es decir, yo soy un socio más, igual que lo sois vosotros. Entonces, nos vienen socios a decir, oye, yo he terminado de estudiar cine, quiero proyectar mi corto, ¿cómo lo puedo hacer? Y es eso, o sea, es ese toque humano de gente que se te acerca al salir del cine, entablas una conversación, surge una idea, te proponen. es esa apertura lo que es bonito, porque son un montón de individuos que se juntan con gustos en común. Vale, nos has descubierto que somos socios aquí también. Pues mira, y con mucha honra, disfrutando de esas películas, de la gente, de compartir y de participar. Como ciudadanos. No es ningún secreto, es Exacto. disfrutar de ello. Nosotros desde Radio Tortuga nos comprometemos a fomentar este tipo de proyectos. Y claro, bueno, lo agradecemos el muchísimo. Cine sabéis Ciudad que, es, está sabéis que entre el cine nuestros es vuestra afectos. Casa, o sea, es vuestra casa y bueno, para qué estamos. Pues muchas gracias, Javier Pachón, gerente de Cine Ciutat, y muchas cosas más, que gerente solo una etiqueta, pero... No, a vosotros por invitarme y muchísima, muchísima suerte, que hace falta proyectos como estos. Fabricador de sueños, Javier Pachón. Muchas gracias. A